alcohólico sin luz, poeta de ningún lugar, de musas perdidas en el muladar. Era un extraño más, lejos del corazón de Dios, estúpido e insolente, parásito y vulgar. Y tu amor llegó como bendición. No hubo tiempo para saber quién eras, conocerte, pero tu presencia fue igual que una canción. No hubo tiempo para saber quién era, conocerte, pero tu presencia fue igual que una canción. Como una canción soñada en el fondo del mar, y mi soledad amarga se quemó en tu piel al tocarte, al sentirte, nena, reviví. Y mi soledad amarga se quemó en tu piel al tocarte, al sentirte, nena, reviví. las olas del mar en el eje central. Las palomas oxidadas que nos hablan de paz y de un viejo marino que canta con su bandoneón. Hay muchos crepúsculos por mirar. No seas de esos tipos que lloran en un callejón. Las estrellas tienen clara su ruta en el cielo y tú y yo no somos menos que ellas. Unas cuantas gotas de amor y deja crecer un poco de música en tu corazón, en tu corazón. ¿Por qué no das a tu gente un poco de color? Son tan grises las calles por esta ciudad. Amor, a ti no te sobran, pero tienes algo para dar. Antes que el barco se hunda con todo y capitán. Bueno, pues Pues escuchamos un poco de música fresca, también el poeta de ningún lugar. Y bueno, pues esperando que llegara banda, pero creo que no. El día de hoy no va a llegar banda. Por ahí está Adriana Lisette Aceves. Chido, gracias. También está Angelita Marley y el Talto Salva también está por ahí. No sé quién más banda va llegando. Es que nos subieron varios, compartieron varios anuncitos y bueno. Ah, no, nada más son ellos. Los demás nos están dando seguimiento en lo que estamos subiendo de información de lo que aconteció el día de ayer, esta represión en la marcha conmemorativa de los 45 años de la matanza en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 68. Y bueno, pues la indignación está a flor de piel o está muy cabrona. Porque pues ya cada manifestación es reprimida por este gobierno federal y este gobierno local. Por lo cual, bueno, pues estamos subiendo bastante información de esto. Y no solamente por el hecho de pues de darle seguimiento a esta situación, sino necesitamos pues que híjole, se me fue la onda de lo que les iba a decir, perdón por estar viendo acá el teléfono. Ya varias organizaciones defensoras de derechos humanos pues ya han alzado la voz. Por ahí estamos subiendo no solamente pues las organizaciones defensoras pequeñas o poco conocidas, sino que bueno, pues está por ahí ya Amnistía Internacional dando recomendaciones al gobierno federal y local en cuanto a pues el manejo que se está haciendo de las manifestaciones en México, que están siendo reprimidas cada vez más o cada vez que hay manifestación. Amnistía Internacional dice exige a autoridades medidas para evitar violencia en marchas. Reporteros Sin Fronteras pide a la PGR investigar agresión a periodistas. Bueno, pues son de las organizaciones, se pueden decir, a nivel internacional, pues más fuertes que hay, Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras, porque bueno, pues de acuerdo con información que también hemos subido, ha habido más de 20 reporteros o 20 personas que trabajan en medios de comunicación que han sido reprimidos, que fueron reprimidos el día de ayer, con golpes, con descalabradas, con robo de equipo. Entonces sí está muy cabrón la situación en el país. No quieren que que se sepa qué es lo que está pasando aquí en México. Y bueno, pues la respuesta es esa, la represión. Vamos a la música porque ya se están poniendo perros los perros. Vamos a escuchar algo que se llama Yo no ero. ¿Y tú? ¿Quién eres? Yo no ero quien pensaban, desgraciados. Yo no tengo terrenos, yo no era un obrero, tampoco tengo patrón, yo no creo en los impuestos, tampoco en la educación. corazón. Yo no era un anarquista, tampoco era un halcón. Yo no era un marinero, tampoco era un capitán. Y no tengo escaleritas para subir hasta el cielo. Tengo vergüenza, tampoco tengo temor. Esa es la diferencia, yo no me tomé la foto. Yo no era un cantinero, tampoco era un huevón. Yo no era tu cirquero, tampoco era tu bufón. Yo no existo en tu mente, yo no era un ladrón. Yo no creo en Televisa, tampoco en su rock and roll. Yo no creo en sus mentiras, tampoco en esta canción. Yo no era posmoderno, pues no era de cartón. Para subir hasta el cielo. Yo no tengo vergüenza, tampoco tengo temor. Esa es la diferencia, yo no me tomé la foto. Zapatista y hoy ni a guaraches le llego. Yo no era un esclavo, chingue a su madre el gobierno. Buitres y buitres y buitres revolotean por mis ojos, vigilando mis espaldas, olfateando por mis grasas. Yo no era el Mesías, no es nada de mí. Y esto que vengo cantando, pues más bien ya me aburrió. Y si conocen la mierda, pues pa' que se hacen pendejos. Yo no fui licenciado, tampoco fui arquitecto. Y mi mejor profesión fue mandar todo a la verga. Que gire el sol para... bosques pagaré, en la hierba dormiré, y a Gamsut no temeré, porque yo tendré la espada, hornis de amor. Que brille el sol para que tú tengas la luz. Que brille el sol para que tú tengas la luz. Soy una gota de color, débil brisna de un aroma de este cielo azul, para ti, niño de amor. De los niños soy, solo ellos pasarán, de mi copa beberán, y a sus pies no habrá ni lodo que limpiar. Huye al jardín, a los gnomos congregáis, les pedís arroz y pan y una flor de girasol. Que gire el sol, que gire el sol, para que tú tengas la luz. Que gire el sol, que gire el sol, para que tú tengas la luz. ¿Y tú? ¿Quién eres? ¡Yo no era quien pensaban! Si tuviera un corazón, podría sentir tu piel, tu calor, tocar las estrellas. Si tuviera un corazón, podría sentir tu amor y estremecerme en el atardecer. Si tuviera un corazón, podría entenderte, nena, y caminar descalzo por tu jardín sin temor a las espinas. Si tuviera un corazón, podría decir adiós, adiós, adiós a esta tumba. Hay cuatro borrachos en mi callejón, en mesa, toma una cerveza y canta una canción. Si tuviera un corazón, lo haría con gusto, locos, pero no. Se lo llevó, algo se lo llevó. (Risa) encender un cirio por mi país, por nuestros muertos sin sepultura. Si tuviera un corazón. Sentir mi cuerpo bajo la lluvia, podría llorar, pero no puedo. Si tuviera un corazón, tendría una casa esta soledad, tendría un ritmo para bailar. Podría conjugar un verbo, pero estoy seco mirándote desde aquí, sin poder decir adiós. Hay cuatro borrachos en mi callejón, en misa. Toma una cerveza y canta una canción. Si tuviera un corazón, un corazón, pero estoy seco. Bueno, esa rolita se llamó Si tuviera un corazón. También escuchamos Amar por amar y Yo no ero. Fueron tres rolitas ligadas de este carnal del buen Arturo Mesa. El día de hoy, en esta segunda parte de este especial que teníamos preparado, pero bueno, lo teníamos preparado para el día de ayer, pero como se dieron las circunstancias, pues ya no se pudo. Así es de que, bueno, había, creo que, prioridad en dar a conocer los acontecimientos de represivos que se dieron en la marcha conmemorativa del 2 de octubre. Entonces, por eso nos enlazamos con los compas de Medios Libres para que dieran a conocer cómo estaba la situación en cuanto a los heridos, en cuanto a los detenidos, en cuanto a diversos aspectos que se dieron en la represión, que también pues estábamos recordando un hecho represivo de hace 45 años y resulta que también salió represivo recordar este hecho, ¿no? Por cuestión del tiempo nos estamos ya todavía no nos estamos largando, pero sí sí tenemos ahí algo de cuestión del tiempo. Así es de que vamos a ir directo a la música. Un poco de música en tu corazón se llama esta rola. Mira las olas del mar en el eje central, las palomas.

adentro, la luz lo está aplastando. Una barra de pan de oro tostado y tan blanca por dentro, como ya no se ve todos los días. Y por Dios, al final no vayamos a irnos sin el mar. Y por Dios, vamos a irnos sin el mar. Ponlo ahí, entre los zapatos, y ata la luna atrás, y ata la luna atrás. Es tiempo de partir, de partir, de partir. Bueno, pues con esta perdón, tenemos que hacer ahí un cortecito para agradecer a la banda, porque nos vamos. Llegamos tarde, pero pues no quisimos dejar el espacio ahí. Queremos saludar a la banda que estuvo presente. Por ahí anduvo Ros Rossi, Adriana Lisette Aceves, Angelita Marley, el Talto Salva y Antonio Frutos. Y bueno, pues a lo mejor estuvo medio apretado la situación, pero bueno, pues fue porque pues llegamos tarde y no avisamos que íbamos a hacer el programa del Mesa, el segundo. Entonces pues me imagino que por eso, no sé, la neta. La vez pasada llegó bastante banda, pero bueno, pues hoy fueron poquitos. Lo estamos grabando de todos modos para que lo puedan escuchar, y bueno, pues agradecer a toda la banda que estuvo presente. Yo me despido, pero les dejamos más rolitas del buen Arturo Mesa. Así es de que bueno, nos escuchamos mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda. Y bueno, pues por ahí fue la partida, lo que escuchamos. Bueno, los vamos a dejar con más del buen Mesa. Un poco de música fresca también es en tu corazón, escuchamos también. Nos vamos a dejar con bueno, esta también es muy buena. Suele suceder. Chido la banda, nos escuchamos mañana a partir de las 7 de la noche. Suele suceder que sales a la calle y te acuchillan sonrientes. ¿Por qué no inclinaste demasiado la cabeza a la altura de sus pies? Suele suceder que miras tu nombre en una libreta de policías. esperando el turno de ser llevado al tribunal de los jueces sordomudos. Y ellos te miran y hacen gestos de asco. Te reconocen muerto, y lloran el gozo incomparable de tu entierro. Porque hombres como tú, que no saben guardarse las palabras, que desconocen el protocolo del estiércol, te desnudan en plena calle. La voz y el pensamiento no deben ir así a paso tan seguro. Suele suceder que alzas tu mano pidiendo la palabra y te tragan los dedos. Suele suceder que al saludar olvidaste el sombrero y la cabeza rueda por el suelo. Ah, y te declaran inválido honorario. Y te declaran inválido honorario. Porque hombres como tú pueden ser espías de sustantivos, prestidigitadores de artículos y verbos, herejes del poder, cismáticos del orden impuesto, y gente así solo merece un tiro en la frente. Para después levantarle un monumento. Suele suceder que te llamen amigo en el mercado mientras te ponen precio, o te lleven atado por la plaza a divertir a algún estúpido monarca. Suele suceder que todos se rían en tu cara, subasten tus cadenas y tus lágrimas, brinden en tu honor y a carcajadas se repartan la túnica y el manto y mucho más allá de la sangre de tus hermanos. Se lave las manos mientras otro se encargue de ponerte los clavos. Mientras otro se encargue de ponerte los clavos. Porque hombres como tú, que olvidaron las cifras y los vicios, que no tienen secreto, ni cuentas corrientes en el extranjero, ni amigos influyentes en ningún ministerio, siempre pueden ser sujetos muy peligrosos. Y gente así solo merece un tiro en la frente. Para después levantarle un monumento. Y gente así solo merece un tiro en la frente. Para después levantarle un monumento.